En el baño de mi casa hay un elefante rosado. Cuando me lavo los dientes me mira muy asombrado. En la maceta del living va creciendo un perejil. Yo no sé por qué estas cosas siempre me pasan a mí. Yo no sé por qué estas cosas siempre me pasan a mí. Una pinza en el altillo se casó con un martillo. Los manteles del cajón se emborracharon con ron. Y si cuento todo esto, ¿quién me va a poder creer? Yo no sé por qué estas cosas siempre me pasan a mí. Yo no sé por qué estas cosas siempre me pasan a mí. Yo no sé por qué estas cosas siempre me pasan a mí.